Sed bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de La Isla de Encanta. Os deseamos un feliz 2011. Pues sed todos bienvenidos a La Isla de Encanta. Este es nuestro programa número 338, el primero que realizamos en 2011, el primero de muchos, o al menos eso es lo que esperamos. Y estamos aquí con energías renovadas, con muchos discos que han llegado hasta nuestros estudios centrales, más concretamente hasta nuestra sección de producción, y va a ser género ibérico, 100%. Para acompañar tan suculento menú musical, pues nos hemos traído una paleta de jabugo, que la verdad es que nunca defrauda, unos chorizos de guijuelo, y estamos poniéndonos pues hasta las mismísimas trancas. Toda vuestra salud. Y lo regaremos todo como un minuto de la tierra, como es más o menos, claro. Oh, Pues entre el vino y los ibéricos se nos ha ido el santo al cielo. No suele ocurrir, nos pierden pues ciertos placeres mundanos. Se nos ha ido el santo al cielo, se nos ha olvidado decir que la primera canción que va a sonar en 2011, que ya ha sonado en La Isla de Encanta este año, es un estreno, es un adelanto, es una primicia. Oiga, estamos que lo tiramos. Es el próximo disco, el nuevo disco de Eric Fuentes, que se publicará a finales de febrero, pero que, bueno, pues vosotros ya podéis escuchar aquí. A través del 100.4 de la FM, la sintonía de Radio Círculo, un saludo a toda la gente que nos escucha pues a través de este punto en el dial en Madrid, y también a través del 92.9 en Vizcaya, a través de la sintonía de BFM Radio. Saludos también a toda la gente del País Vasco, Julito. Y a todos los que nos escuchan a través de la internet, y que tienen como referencia pues nuestra página web, la www.lailaencanta.es, donde ya sabéis que a tiro de clic tenéis ahí almacenados todos nuestros últimos programas. Y este también lo estará, como siempre, a tiempo. Así es, hemos comenzado con Kickstart My Hopes. Es uno de los 10 temas que ha grabado Eric Fuentes con su nuevo grupo, con El Mal, en el que pues encontramos a tres músicos rodeando al artista catalán, que continúa ahí su marcha después de que Anfinis el Sympathy dijeran adiós el año pasado, pero volviendo un poco a los orígenes, incluso más atrás, incluso más allá, en un disco que no tiene desperdicio y que al final del programa volveremos ahí a catar, como los mismos melones. Y está muy bien, y desde aquí ya recomendamos para todos los que nos escuchan desde Madrid o se quieran acercar a El Búho Real, que es la sala donde el día 22 de enero, este sábado 22 de enero, a eso de las 9 y media de la noche, pues estará Eric Cifuentes y El Mar en directo para poner de largo estas canciones. Y aquellos que nos escuchen desde la Torralba o alrededores en Vic, pues que sepan que está el día anterior, el día 21, en la sala Torralba, a partir de las 11 de la noche. Ya sabéis, tenéis oportunidad de comprobar cómo son las nuevas canciones de Eric Fuentes y El Mal el día 21, viernes, en Vic, y el día 22, aquí en la Sala Búho Real, en Los Madriles, en la entrega acústica de las fiestas Stereo Party. Este año hay dos fechas, una el día 21 con Fuzzy Wildcasters, creo que es en la Sala del Sol, si no recuerdo mal. Y al día siguiente tocará Eric Fuentes con los Leoneses de Bright, que en su momento también han sonado aquí en la Isla de Encanta dentro de nuestro formato del Dulce Porvenir. Pues electricidad y temas más matizados, más acústicos en el Stereo Party 2011, cuyo recopilatorio, cuyo disco también está ya en circulación. Es una de las es el primer lanzamiento que hace este año el sello madrileño Subterfuge. Eric Fuentes y El Mal ha abierto nuestro programa, pues un viejo conocido de las ondas y también de los aficionados al rock, al buen rock de guitarras hecho aquí en España. Y ahora nos vamos a ir con otro grupo pues formado por veteranos que han decidido volver a colgarse sus instrumentos y a subirse en la furgoneta. Estamos hablando de Vara Verde. Pues así suena Transeúntes, una de las 10 canciones incluidas en el debut de Vara Verde, un grupo formado por 4 viejos conocidos del rock español que decidieron en su momento tomarse un respiro, hay unos años pues de meditación, no sabemos si de alevosía, y que han vuelto pues con un buen disco, un disco homónimo que salió pues a finales de diciembre y que ya están presentando por ahí, por todos los garitos y locales de nuestro país. De hecho, este viernes tocan en... En Siroco, ¿no? En Siroco, en la calle San Dimas, número 3, por 9 eurillos, precios populares. Así que ahí, que le haya molado y tenga 9 euros de vellón, pues puede acercarse a ver todo lo que dan de sí estos granaínos reconvertidos. Así, estos granaínos que en los años, a finales de los años 90, formaron un grupo que se llamaba Main, publicaron 2 discos bajo ese nombre que tuvieron pues bastante aceptación. Luego se metieron en una especie de disco de encargo bajo el nombre de Apocalypse, con textos de William Burroughs. Y, bueno, una cosa así un poco extraña para una exposición, el disco llegó a salir, pero en fin, tenía otro rollo, distinto al de Main y por supuesto distinto al de Vara Verde. Luego se dedicaron a procrear, a meditar y todas estas cosas que a veces ocurren cuando uno se acerca a la treintena o la sobrepasa, y ahora han decidido volver cantando en castellano y simplificando bastante pues lo que es su sonido y su rollo. Yo creo que la cosa ha sido para bien, para mejor. Así que nada, que los podéis ver si vivís en Madrid el próximo viernes en la sala Siroco. En la sala Siroco. Tienen una fecha para el día 4 en la sala Moj, pero bueno, estarán todos seguramente por cerrar todavía fechas. Nos irán contando poco a poco. Seguimos aquí en La Era de Encanta. Esto es la radio y vamos a seguir con The New Raymond. Thank you. Sonando de nuevo a Leila Encanta, comentábamos a micro cerrado y confirmábamos sospechas de que esta canción nos la tocó en directo, bueno, en indirecto para vosotros, pero vamos, aquí a Guitarra Templa, la última visita que hizo aquí a la isla, así que nada. Sí, sí, es encantadísimos. Es verdugo, la estrenó, de hecho, por lo menos radiofónicamente, hace unos cuantos meses en su última visita aquí a la isla de Encanta, y ahora pues nos ha dado permiso para que la compartamos con vosotros, ya terminada, ya grabada y tal como va a aparecer, va a sonar en Libre Asociación, que es el nuevo disco de New Raymond, que se publica a finales de enero y que va a sorprender. Ya lo dijo Ramón también en su momento, que era distinto, que era otra cosa, y efectivamente pues también son 10 canciones y hay un cambio ahí de registro bastante curioso y que le acerca de alguna manera a la música que ha hecho en los últimos 10 años con Madí, con el grupo con que se dio a conocer. Sigue, pues eso, con sus textos dolorosos, bastante dolorosos en castellano, pero la música y un poco el ambiente y el aire que le ha dado a las canciones en esta ocasión es diferente, así que esperamos que se vuelva a dejar caer por aquí pues cuando venga por los madriles para contarnos un poco los pormenores de la grabación de Libre Asociación, que es uno de los muchos discos que va a sacar en 2011, porque también nos lo comentó en su momento y os lo recordamos, va a sacar un disco con Miguel Rivera de Maga. Va a sacar otro trabajo ¿con quién? Con Fran. Con Nixon. Fran Nixon, exacto, y Ricardo Vicente. Así es, que ese también está terminado ya. Comentó también lo de la serie de cómics que iba a hacer, que iba a coger un blog, que ya lo está currando en ello. Equiricua. Y también está produciendo el nuevo disco de Manos de Topo. Es verdad que también comentó que tenía un vídeo con ellos. Sí, eso ya nos hizo llegar coletazos la última vez que estuvo. Y está en ello, está trabajando en ello. Y si los hados le son favorables y se alinean los planetas como es debido, pues en 2011 quizá haya nuevo disco también de Madí. De Madí. Así que estaremos atentos a su línea de flotación. Ya le preguntaremos cómo lo hace para atender tantas cosas, aparte de sus otras responsabilidades ya en el ámbito personal. Por supuesto, que no hay que dejarlas tampoco. Es nuestro hombre, Ramonet. Hay que pedirle la pastilla o la fórmula, una de dos. Sí, no hay conciertos de Ramón ahí. Sí, el día 5 tiene pensado aparecer por San Feliu de Guíxols en la casa Irla. Eso es lo que pone en su MySpace. No localizamos a día de hoy, momento de ahora, más fechas. Bueno, pues, ¿qué día es? El día 5 de febrero. 5 de febrero, todavía queda. Sí, el día 5 de febrero, que es un sábado. Pues nada, los residentes en la Costa Brava, pues ya sabéis que lo tenéis ahí a tiro de piedra, el poder ver a The New Raymond en San Feliu de Guíxols, que es precisamente la localidad en la que graba siempre sus discos. Seguimos, Julito. No nos movimos de Barcelona. No, seguimos en tierras catalanas. Pues nada, ponte la ropa deportiva, que vamos con atleta. Vale. Los Rockies. En un momento dado, ponte los Rockies. Es un bochorno, pero en ello estamos. Estos son atleta. We'll be right back. lo que acabáis de escuchar es Héroe Cobarde de Atleta, un grupo de Barcelona en la que tiene, como señalado, dos de los miembros del antiguo grupo 1212, que dio muchas alegrías aquí al personal. Y ahora pues tienen este nuevo grupo que ya tiene canciones y conciertos. A ver, no, conciertos no tiene. Miramos en su MySpace, pero no localizamos conciertos. Sí, señor, Atleta tiene un primer disco titulado Catedrales. Hace unos meses sacaron un EP que ya pues prometía bastante, pero hay que reconocer que el álbum pues estaba incluso mejor y que pues hace ganas, ¿no? De ganas de ver al grupo en directo, porque la verdad es que 1212 pues también lo tenían, ¿no? En sobre las tablas y seguramente que tanto José Rosselló como Jaime Pantaleón, que son los dos componentes del grupo barcelonés, pues van a seguir teniéndolo, vaya. Lo publica Loud Music, ya sabéis que podéis pillarlo por 10 euros en su web y que si tenéis dudas, pues antes podéis descargaroslo de forma completamente legal y sin ningún tipo de mal rollo a través de la propia página del sello de loudmusic.com. Probáis y como seguramente os va a convencer, pues luego pagáis los 10 pavos y os lo envían a Kelly. Tan ricamente. Pues sí. Forma habitual de trabajar de Aloe Music, ese sello barcelonés. Un sello que además en 2010 hay que recordar que la verdad es que han estado sembrados. Han sacado discos pues potentes, muy chulos, como el de Tundra o Nothing. Los grupos madrileños que han pasado también por aquí, por la playa Wifi, y que han publicado pues dos trabajos estupendos. El de Atleta es el primero que sale en este de 2011 de Aloud Music, y atención, porque a finales de este mes también publicarán el nuevo álbum de Ainara Legardón. Otra chica que tenemos ahí apuntando a su línea de flotación. Cuidadín. Que se tenga cuidado, que le tocará aparecer por aquí, por la Isla de Encanta. Cambiamos de situación geográfica, no nos movemos de la piel de toro, pero eso sí, nos vamos al norte a ver qué se cuentan nuestros amigos Amasei. Maitasuna gaitasuna. Garrazea arrapuzo. Maitasuna. Garrazea arrapuzo. Zahatxea. Pues seguimos sin entender lo que es nada, cero, pero nos han molado. Pues sí, es lo que tiene el vasco, que a mí particularmente me parece uno de los mejores idiomas para escuchar canciones, para hacer rock, para hacer pop. No sé, es lo que, no sé, son gilipolladas mías, pero... Tontunas total, pero a mí me mola. Y el saber de Amasei después de tantos años, pues me mola doblemente, porque... Tuvieron algo de pioneros estos músicos vascos, que han vuelto después de 15 años de silencio con un álbum que está realmente bien. Se titula Renfan, ha sido grabado y editado por la gente de, entendemos, del Gasteche de Tolosa, Bomberenea. Y de alguna manera pues nos hace recordar pues esos discos que sacaron a principios de los 90, en la primera mitad de los 90, que recogían de alguna forma, me da a mí el testigo de grupos vascos como Delirium Tremens o como Mac, que también pues hacían este tipo de música pero con letras en euskera. O sea que muy bien, bienvenidos otra vez a Amasei y esperamos que pronto les podamos ver por aquí, por los madriles. De momento supongo que se les puede ver por el norte, ¿no, Julio? En el norte están localizados varias fechas de Amasei y para el centro de la península vamos a tener que esperar un poquito, pero tenemos paciencia, no hay problema. El día 29 de enero estarán en Durango, el 10 de febrero en Bilbao, en el Café Antoquia, y el 26 de marzo en Tolosa. Así que de momento entre esas fechas no aparece ninguna sobre la capital ni alrededores. Una pena. Bueno, habrá que esperar un poquito todavía. Seguiremos esperando y de momento felicitamos a todos sus paisanos porque van a poder verles de cerca y en directo en por lo menos tres fechas de aquí a la primavera. La verdad es que Renfan ha sido una sorpresa. Yo no era un grupo del que esperaba volver a saber después de tanto tiempo y mola porque además el disco suena estupendo y ellos se ve que no han perdido facultades, vaya. Sigue sonando bien. Y no vamos a quitar la espinita de los conciertos de Amasei por la capital, escuchando a Don Rumba. We'll be right back. Mola Naton Rumba, que nos den tormento con esos ruidos y ese sapote escañitada. Y otra vez ponerme en la carga con ese nuevo disco. Gargantuan Melé se titula el nuevo álbum de Aton Rumba. Como habéis podido comprobar al escuchar este Istingako Mutikoa, siguen un poco por su energético camino. Y la verdad es que han vuelto a hacer un disco que merece la pena desde el principio hasta el final y que promete que va a seguir habiendo conciertos pues llenos de sudor y buenas vibraciones. Sí, ¿vale? Señor, y ya tienen fechas. Este viernes 14 en el Café Antoquia en Elgueta, Guipúzcoa. En Vizcaya, en Ondarru. El día 29 de enero, el día 25 de febrero en León, en la cafetería del Campus Veganza. La Sala del Sol de Madrid el día 26 de febrero, en la Sala Estéreo de Murcia el 18 de marzo. En la Sala Estéreo, pero esta vez de Alicante, el 19 y en la Sala Hangar de Burgos el día 31 de marzo. Muchas fechas ya confirmadas para todo el invierno y principios de la primavera por Aton Rumba, que con Gargantuan Melé pues rompen también un silencio bastante prolongado y lo hacen, pues como os decíamos, un poco por sus fueros, con nueva formación. Se nota la incorporación de Joseba Irazoki a la guitarra. La verdad es que este hombre todo lo que hace lo hace bien, porque sus discos en solitario también tienen lo suyo y tienen poco que ver con Aton Rumba, pero están también muy bien y lo único que podemos decir es que esperamos ya con avidez que llegue el 26 de febrero para dejarnos caer por el sol, ¿no, Julito? Me voy a apuntar, seguro. Y ver cómo se lo peinan estos músicos vascos que han cambiado de formación, también de sello, pero siguen teniéndolo, los tíos. Guardan y recogen. Que sigan así por mucho tiempo. Esperemos que sí. Seguimos. Sí. En el País Vasco. No nos movemos. Sí, ahora nos vamos hasta tierras guipuzcoanas para escuchar uno de los discos más inclasificables de los que hemos escuchado en los últimos meses. Es el segundo álbum de Mursego. Abran orejas. Sí. Thank you. basa burra zaito, zai, zai, birrindu zaitu, zai, zaitu zalbide. Zaldizku zan urzantegi, zama, zama, zamara, zama, zantza, zanbedan, zanga, zanga, korri joke. Zango tokata zanga duri, da zango zuzen. Zapaburu, zapaldu, zapaluna, zaparraztuekin, zapatita, pata, zapatu ingelez. Zapero, zapizia, pizia, jozako, zapo behar, zapaburu, zapo kipula, zapo lalore, zapo berretziko. Zapu berbeta, zapu, zapu, zapu, zapu, zapu, zapu, zapu, zapu, zara, zara, gizara, gizarba egin. Zarbo, zarboz, jaio, zarda, izaregin, zarratu, zarda, zazatau, zatau, zautan, zautan, zautizin. Zapata, tata, zapatu, ingele, zapero, zapastu, zapatu, ditate, zapa, zapa, zapatu, ingelez. Musergo, hoy en la isla de Encanta. Poco con la mandíbula desencajada, ¿no? Es un disco maravilloso, Julio. Sí, sí, pero sorprendente, sorprendente, como diría aquel. Sorprendente, con lo difícil que es ganarse ese adjetivo a estas alturas del partido, pues sí, Mursego, esta música, vasca, lo consigue. Voy a decir su nombre, lo tengo que leer porque no me he quedado con él, no lo he conseguido. Se llama Maite Arroita Jauregui y no es una recién llegada, este es su segundo disco, se titula V2, es su segundo disco, pero ella lleva tiempo. Lleva mucho tiempo pues haciendo música. De hecho, hace 10 años ya pues metía chelos en los discos de Anari, nada menos. Y poco a poco ha ido construyendo pues su propio discurso, su propio rollo. Y la verdad es que al principio puede chocar, o no. A mí, desde luego, me flipó desde la primera vez que supe de ella. Y en directo, por lo visto, yo no he tenido el gusto de ver ningún concierto suyo, pero en directo, por lo visto, es un huracán la moza, así que, en fin, a ver si igual, a ver si se anima a cruzar Somosierra y vuelve a tocar aquí en Madrid, porque el año pasado estuvo en Movidit teloneando a Nari, precisamente. A ver si repite, Maite. A ver si suertecita. Esperamos que sí. Seguimos la isla de Encanta, nos vamos a volver hasta la capital, porque es el sitio de residencia de nuestras queridas y amadas Boat Bean, que están otra vez en el candelero gracias a que tienen disco pues a puntito de salir. Lo vamos a escuchar para ver qué ha dado de sí. Heat. and we'll be well and truly out of harm's way before the rivers run dry. So shake all of my tears out, let no tension remain, and I'll be blissfully naive, and I'll be innocent. I won't know, I won't know, I won't know, I nos tienen encandilados. Espérate, muchacho. Estás ávido, Julito. No me puedo cortar. Tienes incontinencia. Verbal. Esperemos que solo verbal, sí. Sí, sí. Bueno, pues nada, lo que ibas a decir, dilo. Que nos tienen encandilados. Ah, vale. Estas chicas, digo. Sí. Con su música. Otra línea de flotación a la lista, César. Vale, vale. Que no nos falte nada. Que no, que no. El disco de Boat Bean se titula Reincarnation y sale el día 17, dentro de nada. Pues como habéis podido comprobar en este Sharp Things, que es una de las canciones quizá más parecidas a las de su primer álbum, pues las cosas siguen pues por derroteros similares. Lo que pasa es que en otros temas, en otras canciones, pues yo diría que se tiran más a la piscina de un pop más, más convencional, por así decirlo. Pero las canciones son muy lindas y esperamos que tanto Aurora como Alisa como Josephine vuelvan a tener la deferencia de dejarse caer por aquí, por la playa Wi-Fi, con sus violas, violines, guitarras, chelos y demás, para tocar alguna de estas nuevas canciones en gloriosa Chique Session, que es una de las cosas que más nos molan. Nos molan. Y las estamos esperando, sin duda. A partir del 17 de enero está a la venta el disco, así que ya podéis haceros con sus servicios. Sigue publicando Origami, el sello que ya ha sacado sus dos trabajos anteriores, y el álbum también saldrá en Japón, al Loreto. Valverde. Sí, sí, porque estuvieron por allí hace unos meses en una historia, pues no sé si quién organizaba, pues una entidad de estas que tiene mucho dinero como para sacar billetes para mogollón hasta el país del sol naciente. Fueron con Raidons también y con un grupo de Barcelona que ahora mismo no recuerdo cómo se llama, un grupo de hardcore melódico, No Way Out. Y debió ser que la cosa cuajó y que algún cazatalentos nipón les echó el ojo y dijo, mira, pues estas tres mozas tienen algo. Y el álbum pues lo publicará el mismo sello que en Japón saca los discos de Pains of Being Pure Heart, por ejemplo. O sea que no les va a faltar buena prensa por allí. Para nuestros amigos de la zona de Bilbao, que sepan que el día 21 de enero estarán en el Café Antioquia y el 22 de enero en la sala Lizardi de Zaraut. Que por cierto, en esos dos conciertos me parece que comparten escenario con... Dilo, sin miedo. Pues es que no sabría decirte. No sé si con Murseco, fíjate lo que te digo, que cómo es la vida. Voy a intentar tirar de nuestro departamento de producción para intentar despejar esas dudas que tiene mi arma. Y aprovecha y llama a Guacamayo. Dile que estoy seco, tronco. Que tenga por aquí unas caipiriñas o lo que se dice, que ya no puedo más. Tu gaznate será hidratado, como se merece. Menos mal. Pensaba que ibas a decir otra cosa. Bueno, pues mientras comprobamos con quién van a compartir escenario Boat Bean en las tierras, nobles tierras de Euskadi, vamos a escuchar otro disco novedosísimo, que también ha hecho bastante ruido y nunca mejor dicho en los últimos meses, aquí en La Piel de Toro y fuera. Cuidadín, estas mozas también están bien contactadas al otro lado del charco. Escuchamos el debut en larga duración de Ayas. Ah, Así suena el debut de Ayas. Esta canción se titula La Tortilla, La Truita. Y aunque de estas tres mozas barcelonesas se habla en términos de mucho candor y en fin, casi en términos infantiloides, pues esta canción habla de cosas serias, aunque así a priori pueda no parecerlo. Qué corte. Pero el corte naive lo tienen ahí en el corte musical. Luego hay que entrar a la traducción literal de la canción. Así y es. Nos vamos a despedir, ¿no? Espera. ¿Qué ha pasado? Vamos a contar más cosas de Ayas, hombre. Ah, bueno, tiene conciertos. Tienen conciertos. Así de momento. Hay que decir que su disco se ha publicado aquí a través del Genio Equivocado, pero que fue publicado anteriormente por Captured Tracks, que es un sello neoyorquino, uh-huh, con muy buen cartel y que está más que de moda. Y también hay que decir eso, que Ayas empiezan ahora a recoger la siembra. Tienen unos cuantos conciertos por ahí, ¿no, Julio? El día 22 de enero hacen la presentación del disco en Madrid, en la sala 8:30. Y el 12 de febrero están haciendo la presentación del disco también en Barcelona, en la sala Apolo 2. El 10 de marzo están en el Let's Festival en Barcelona. Y el 22 de marzo vuelven a estar en Madrid en el Pop Fest, que uh-huh, se sepa. Pues nada, ya sabéis, si os ha molado este A la Piscina, este debut de Ayas, y si os ha gustado La Truita, la canción que hemos escuchado hace un momentito, pues vais a tener oportunidades, muchas más seguro que las que os hemos contado aquí, de verlas en los próximos meses. La Truita, en catalán, también el tema que sirve para decir adiós hoy, está cantado en dicho idioma. Volvemos al principio, volvemos al disco de Eric Fuentes y El Mal, os recordamos que a finales de febrero se publicará, pero que ya podéis disfrutarlo aquí en la Isla de Encanta. Es un discazo, no decimos más, y os recordamos que el día 22 de este mes Eric estará presentándolo junto a The Bright en la Sala Búho Real de Madrid. Por mi parte, Julito, creo que ya está todo, ¿no? No ha estado mal, ¿no? No ha estado requete bien para ser el primero, tío. No podemos dar más. Que sepan todos ustedes que volvemos a la carga, que ya tenemos... Hay náufragos en la lontananza y que los iremos trayendo poco a poco. Eso es. En este 2011 que comienza. Eso es. La semana que viene, Dios mediante, nos visitarán Edredón. Os dejamos con Eric Fuentes y El Mal. Esta canción se titula El pobre Smollett. Es un cañonazo, ya veréis. Que te'n busquis un...